pensamiento que ha sido el gobierno conducido por Tabaré. Vamos ahora a continuar trabajando por nuestro proyecto nacional y desde él a convocar a ciudadanos de todos los partidos a participar junto a nosotros en la solución de tantos problemas nacionales respecto a los cuales todos podemos contribuir por encima de banderías partidarias. Compañeros,